300 años después lee y la ve. Una ventana ahí, ¿no? Sí, sí. Fercho, vos como contador de cuentos, de historias, le coges truquitos a los literatos, me imagino, ¿no? Te bebes de muchas fuentes, las diferentes artes, el cine. Sí, sí. Hay una relación. Es que la oralidad y la literatura pues están muy hermanadas. La oralidad tiene, digamos que unas técnicas diferentes, pero mucho de la literatura se puede aplicar. Entonces, cuando uno es narrador de cuentos, en algunas ocasiones hace como el escritor, que cuando está leyendo lee con dos miradas, la de cómo hizo para hacer esto, cómo es la técnica, como que una usa. Perspectiva va, sí, y viene, sí. Sí. Ah, es que lo que está haciendo aquí es un juego del tiempo o de persona. De alguna manera uno como narrador oral también está mirando cómo logró el escritor para hacer ese acuerdo ficcional o para... Solo que el escritor se esconde detrás de las páginas, pues no, vos no lo ves, pero vos sí necesitas un trabajo de dramaturgia importante. De hecho, yo me acuerdo que vos sos muy expresivo. Yo te he visto muchas veces contando cuentos y sos muy expresivo con el cuerpo, tenés un estilo, todo el rollo, ¿no? Hay ahí también un trabajo importante. Sí, yo tengo varios trabajos y tengo unos que son, digamos, que de más movimiento. Pero normalmente le apuesto más a la... Pues soy más quieto. Soy más quieto porque manejo una mirada de lo que es la narración oral como la oralidad artística, que tiene que ver con lograr que el público imagine tanto que me deje de ver a mí como narrador. Entonces es... La idea es, yo no pongo una mesa para poder decir, aquí hay una mesa y el público la imagine. No pongo un escenario para poder hablar de esos paisajes y los logren ver. Y trato de que en el relato, al final, el público termine como diciendo, aquí había alguien contando, esto no era una película. Claro, desaparecer un poco. Exacto, es más a desaparecer. Vos estudiaste teatro, ¿cierto? Yo soy sociólogo. ¿Sociólogo? No jodas, man. Yo soy sociólogo. ¿Yo porque te veía venir siempre de artes o te mantenías en artes o qué? Yo me mantenía en tronquitos. Y lo que yo hago es el... El tronquito era como el salón de la justicia. Yo también mantenía tronquitos, pero yo te veía salir de la cafetería. Pero lo que iba a decir es que... Cuando había cafetería. Cuando había cafetería. ¿Cómo haremos de viejos? No, yo vivo... Yo lo que manejo es mucho como el arte del recuerdo. Ahorita con Stephanie estaba pensando que ahí, donde termina el corredor de tronquitos en la Universidad de Antioquia, ese sitio, yo tenía unos amigos y les llamábamos Bellavista. Pues si estuviera aquí Juan Carlos, yo fuera a decir, unos amigos con discapacidad visual, pero Juan Carlos me hubiera dicho, no, diga ciego de una vez. Diga así, ciego. Sí, diga sí. Ciego, que así es que yo entiendo. Pues mis amigos, los ciegos, entonces... Y me decían, nos vemos en Bellavista. Ellos andaban en trencito, yo no sé si los viste. Eran como cinco y se juntaban todos por la universidad. Y eso era muy gracioso porque ahí venían los ciegos. Sí. Estudiantes de comunicación social eran dos, creo que otro era de historia, me parece. Lo cierto es que el de comunicación social es el que más recuerdo, que me decía, nos vemos en tronquitos. Nos vemos en Bellavista, donde termina el corredor, hay unas escalas y al frente está la fuente. Sí. Y esa fuente, entonces, ahí siempre está lloviendo. Ahí siempre, entonces, cuando uno se sienta... El agua de la fuente, pues. El agua de la... Exacto, es el agua de la fuente. Entre la biblioteca, el museo y artes y tronquitos, está esa fuente y se escucha muy bonito. Entonces uno se sienta ahí a escuchar caer el agua. Y todo, ese sitio tiene una sonoridad una muy linda. Ahí. Sí. Ahí me encontraba con ellos. Yo ahorita estaba recordando eso y recordando... El mundo que me mostró Juan Carlos y la manera como él era capaz de medir todo y caminar como si nada, me llevó a su casa. Ya me llevó a su casa, entonces nos fuimos a esperar el bus. Eso sí, pues entonces alguien tenía que decirle qué bus era. Luego de que se monta en el bus, ya él sabe perfectamente dónde bajarse, porque sabe. Si la buseta cambia de ruta, él se da cuenta inmediatamente que eso cambió de ruta y hay que preguntar por qué cambió. Claro. Y ya después dice, aquí, timbre aquí, que aquí nos bajamos y entramos a su casa. Él abrió, entré y allá todo era muy oscuro, no había bombillos. Pues claro que iba a haber bombillos. Sí. Yo ya no era capaz de moverme. Me dijo, séntate aquí. Me invitó a un café y ese día entendí que el mundo es como lo veamos y que cuando uno entra en un espacio que no está acostumbrado. El mundo es como lo sintamos. Sí, como lo sintamos. Tenés toda la razón con la palabra. Cierto. Es como lo sintamos porque ahí yo no era capaz de moverme. Él se movía tranquilamente. Pues claro, ¿para qué iba a tener bombillos en su espacio? Entonces, y estaba recordando mucho eso ahorita. Estaba recordando. Y siento que lo que yo hago de contar cuentos es como muy parecido. El arte de la nostalgia, de recordar cosas. Y ahí sale una historia. Tú lo que haces es hacer ensoñar a la gente, como el libro de Gastón Bachelard sobre la radio, que es el arte de la ensoñación. Más allá de tomar fotos, nos gusta escribirlas. Bueno, Lidia, ¿tú qué estás leyendo? Cuéntanos. Resetea tu cerebro. Ahora necesitamos un reseteo total por todos lados. ¿Autoayuda o qué? Sí, me gusta leer para crecer, para también llevar ese mensaje a otros lados, cambiar el chip de que todo es malo, que no tengo, ¿por qué no? O cambiemos, inventemos, hagamos otras cosas, hay otras oportunidades, otras herramientas, otros espacios. Desaprender, como dijo Alejandra. Exacto, es que estamos aquí, solamente tenemos una vida, tenemos un día, no sabemos si mañana va a estar o no. Entonces es como cambiar. Después de la pandemia, yo creo que más de uno también. Y si tú no lo haces, la vida lo hace. Ah, sí, a la fuerza. O sea, la vida te hace. Es mejor hacerlo por las buenas. Claro, hacerlo por las buenas, exacto. Sí. Por ejemplo, yo decidí apagar la radio hace como 2 años y estoy en ese trabajo muy bien. Ya no escucho casi radio, por ejemplo, y aunque es mi trabajo, pues, pero estoy en silencio en mi casa. He logrado una casa con silencio y eso lo agradezco mucho. Puedes decir en casa de herrero hasta dónde palo. ¿Cómo? Sí, imagínate. Esa no es mi casa. Pero la vida me la mandó. Sí, no, sí. Alejo sí mantiene casa ese. Casa de tornamesa todo. Casa de herrero. ¿Cómo hablabas con el Braille Symphony? Ah, sí, yo sé leerlo y todo. Tú sabes, hace ratito que no lo leo. Yo leo más que nada libros de audio. Ah, sí. Estoy ahora en uno que se llama John Grisham. Oh, y sí. John Grisham es un autor de allá de los Estados Unidos y él como escribe historias como que sean fiction, como reales, pero no son reales, o sea, puede ser real, o sea, cosas de, por ejemplo, este se llama The Partner, y este The Partner en español creo que se llama como el socio, como el parcero, el compa, el parcero. Sí, como la persona que tú tienes negocio y él también puede... O sea, puedes hablar sobre los problemas, lo que sea. El pana, el parcero. El pana, el parcero, lo que le quieras llamar, correcto. ¿Y qué sucede? Que este señor, él tenía su firm, su law firm, él era abogado. Y como que él se robó dinero de Washington. Pero estamos hablando de un montón de plata. Y él se fugió a Brasil. Y él ya construyó una nueva vida allá, se cambió el nombre y todo chévere. Y básicamente han pasado un par de años y ahora el FBI lo encontró por unos detectives. Y ya, bueno, ya viene ahora la parte donde lo tienen que cuestionar, lo llevan a la corte y todo. Y ese otro socio que es el socio de él es como la mujer de él. Y esa mujer de él tiene que estar cambiando el dinero por un montón de money orders, tú sabes, por diferentes partes del mundo, y ahora él ni puede ni conseguirla a ella. Está bueno, esos gringos hacen unos documentales brutales. ¿Cómo se llama? Repitamos el The Partner. The Partner. Ve, súper bien, lo voy a buscar a ver si de pronto me lo encuentro. Alejo, ¿vos qué, hombre? Yo, hermano, soy re cinéfilo, pero así, madre, cinéfilo, hermano. ¿No? O sea, totalmente ñoño, puedo verme cuando tengo tiempo, poderme pasar todo el día viendo películas, documentales. Estoy leyendo ahorita, terminando de leer el de Harari, que es de animales a dioses, que lo empecé a leer, lo paré antes, lo estoy terminando y leyendo. ¿Cómo se llama, perdón? De animales a dioses. Es el primero de una trilogía. Mira. Homo sapiens y Homo Deus. Es increíble, después de pura antropología de la humanidad. Como que diluye un montón de ideas que como humanos hemos creído que son verdades absolutas. Es increíble ese libro. De Animales a Dioses se llama. Wow. Y a partir de eso precisamente compuso una canción que se llama More Than en inglés, ahorita que el compa está hablando aquí, que sí, es una canción que viene para el próximo álbum, se llama More Than. Hay un homenaje a Beat It de Michael Jackson en una de tus canciones. Revolú. Just beat it, beat it, beat it. Just beat it, mi corazón. Así es. ¿Cómo así? Y termina, sí, porque... Just beat it, beat it, beat it, beat it. Beat it, beat it. El Revolú. Y termina así, ¿no? Qué bueno, muy bueno, muy bacán. Hablemos como de musiquita. ¿Qué escuchan ustedes? Fercho, esa ha sido una incógnita que yo he tenido con vos como de compañero, colega de la universidad. ¿Qué escucha vos? Me quedé anclado en la misma música latinoamericana, pues la música de la protesta. Ah, pero por favor, sigo, por ejemplo, a mí lo que hace Alejo me encanta. Es ese tipo de música la que me gusta a mí. No soy mucho de música. Pero eso no es decir estar anclado. A mí me parece que esa música ahora es el gran boom de la industria a nivel mundial. Sí, incluso ya no se habla de música protesta como género, porque ese es como uno muy particular, sino como la canción de autor en general es muy poderosa en todo el mundo. Absolutamente, hay una música nueva increíble. Y es que se mete a la casa de uno y uno ya no quiere sino escuchar. Yo por buscarte a vos en Spotify me he encontrado como 20 de cantautores más. Buenísima, hermano. Muy bueno. Es que uno va mucho por la letra, va detrás de la letra. Sí. Claro, claro. El contenido, ¿no? Muy importante eso. Alejo, ¿vos qué estás escuchando? Hermano, yo escucho todo el tiempo, hermano. Escucho muchas músicas folclóricas. Ahorita hace una semanita me escuché el disco de un amigo, Roberto Camargo, un par de veces. Escuché todo el disco de Rosalía completico de arriba abajo. Buenísimo, que está, ¿no? Increíble, tiene unas cosas increíbles. Que además tienen cosas de rhythm and blues, un montón de vainas. Muy chévere, o sea, yo escucho todo. Y además me gusta más bailar que cantar. Entonces, sí, ¿qué? No. Yo, si me pones a escoger entre una fiesta de guitarra y de baile, prefiero la de baile siempre. Entonces, ¿salsita o qué? Salsita, merengue, vallenato, reggaetón, música de los discotequeritas de los 80s, 90s, todo. Ahí voy yo. Sí, me gusta todo, la verdad. Champeta, soy más champetero que reggaetonero. Sí. Me gusta más la champeta que el reggaetón, pero si está todo ahí mezcladito, todo chévere. ¿Cómo le gustan a las mujeres los hombres que saben bailar, no olvida? Ay, sí, porque sí. Con dos pies izquierdos. Eso sí es supervivencia, hermano. Eso sí es supervivencia. Y en Colombia más, en el Caribe, o sea, olvídate. Bailar, a mí me ha ido mejor bailando que cantando. Sí, sí, ¿no? ¿Qué? Ave María. Tenés más fans. Ya el canto es al final, ya como, no, yo canto. Tenés más fans por el baile. Sí, entonces eso es lo que piensas hacer en la fiesta, el sancocho bailable. Por eso es sancocho bailable, claro, es que es un sancocho bailable tal cual. El caldito fierrudo. Sí, caldito fierrudo bailable. Sí. En un principio fueron los campesinos. Luego llegaron los hippies. Después, esos hippies tuvieron hijos y esos hijos crecieron. Ahora, los campesinos, los hippies, los hijos de los campesinos y los hijos de los hippies comparten un mismo territorio. Es a ellos a quienes corresponde la defensa de una ruralidad. Radio Neblina, por la defensa de Santa Elena. De los perros al jugar. Y me imagino que los vecinos tuyos deben vivir felices vos azotándolos con música todo el día. No, siempre, pero está muy cerradita las casas, no se sienten los... Ah, ya. No, sí. Y uno también cuida también el espacio, sí. Por supuesto. Sí. O sea, no es cada pues 8 días, no, de vez en cuando una fiestecita sabrosa, chévere. Y se les invita para que ellos... Se les invita, claro. Claro, total. Ese es un buen gancho. En perico, sí. Ese es el problema con el vecino cuando a mí me ponen música al lado, que no me invitan, y yo, pero por favor, sí, no. me... se temita no, estaba bacano. No, porque no cuida mucho. Ah, no ve que cuando se ponen a pelear, yo no duermo bregando a escuchar el chisme. Peleas de Santa Elena. Ponen a alegar y es uno que no puede dormir de tanto ruido. Y, sí. Y es porque también está bregando a ver qué es lo que están diciendo. A ver, la dama, ¿qué es lo que escucha la dama en la casa? No, yo escucho de todo, hay que estar informado de todo, y más con todo el tema de comunicaciones. Sobre todo me encantan las letras que digan algo, así sea reggaetón, música de los 60, lo que sea, pero que tenga un mensaje, porque pues la música urbana ha tenido ese contexto de que es muy explícita y realmente no se tiene que llegar allá para conquistar a una mujer o para decir un mensaje realmente lo que quieres. Hay otras formas de decirlo y es lo que hemos trabajado también con Symphony, que pues para llegar a colegios, a otro tipo de públicos, a la juventud, a las niñas, no es necesario ser tan detallado en lo que se quiere, sino que hay otras formas de decirlo más amable y ser más coqueto y ser más amigable. Entonces todo eso me encanta escucharlo del género que sea. Fercho, ¿ya tomó nota o no? Sí, ese sí. Ese tipcito de la mujer, toma nota ahí. A ver, por ahí escuché que de un médico X en la radio, pues, que había que dejar descansar la dopamina en el tema musical, por ejemplo, los que somos muy melómanos, hay que parar y dejar de escuchar música un tiempo, y ojalá, como para, porque si no la dopamina deja de segregar, cuando vos escuchas, y yo creo que a mí me pasó eso, pues yo llegué a un punto en que escuchaban en el celular, escuchaban en la calle, en todas partes, agotaste. En la casa agoté, y ahora estoy haciendo ese ejercicio y me va súper bien con eso. Symphony, ¿qué estás escuchando por estos días? Sí, no, como yo soy de allá de los Estados Unidos, me gusta música americana, ahora estoy escuchando un poquito de Ed Sheeran. Ed Sheeran, sí, me gusta Ed Sheeran, me gusta Michael Jackson, obvio. Ese es el rey, ¿no? Sí, sí. Pero me encanta Bruno Mars. Ese es Bruno, no, pues Bruno es que Mars. Ese es un top ese, total. Ese es un man. Eso acabo de escuchar un par de temas de él y él, mano, me sorprendí porque suena hasta le está metiendo música así como de no de él, por decirle de los morenos, cosas así, tú sabes, que le meta ese estilo. El sí. Soul, tú sabes, el soul, por el decir. Soul, sí. Muy chévere. Obviamente me gusta el reggaetón, pero sí me gusta un poco de todo. Todo depende. Es que todo depende de donde uno esté, yo creo. Claro. ¿Me entiendes? Si yo estoy en un lugar todo lindo, por decir que aunque se ve una vista de una montaña, un mar, ¿vale? Me gustaría escuchar folk music, ¿sabes? Sí, claro, por ejemplo. Claro, o sea, todo depende del momento, el ambiente de uno donde esté. Claro, yeah. Claro. Ah, súper bien, Bruno Mars, súper anotado. Yo Bruno tengo Mars, que, power total. Tengo que seguirle la pista a Bruno Mars porque yo pensé que era funky y no. Sí, tiene Black Pumas, por ejemplo. Black Pumas, qué banda. Te digo. Sí, tremendo. Bueno, los norteamericanos tienen una música increíble, es una cosa absolutamente hermosa, el nivel de lo que han hecho durante tantos años, una música bellísima, hermano. Ese nivel de productividad, el sonido, cultural, el color, de los gringos, la cantidad de estilos desarrollados, es una cosa bestial, muy bello. Cómo registran los gringos, ¿no? Sí. Por cantidades, eso es. Hay que caminar una calle en Estados Unidos para ver lo que es la cultura allá, ¿no? El tema cultural. Musicalmente han logrado lo que no han podido con el tema de la raza. Sí, ¿no? Así claro. Es. Exacto. Así es. ¿Cómo saltaron ahí y no han podido saltar en el otro aspecto? No puede ser. Con el mestizaje no han podido. Mucha, no han podido. No han podido, pero musicalmente están años luz, es increíble. Exacto. Sí. Están años luz, aunque nosotros aquí en el reggaetón sí le ponemos la pata. Ah, no, ahí le pone la chaqueta total. Yeah. Le pone la pata a full. Sí. Claro. La está viendo dura. Sí, total, claro. El rhythm and blues. Dice, uff, el reggaetón va fuerte. Sí. Yeah. Bueno, muchachos, yo en lo personal no volví a ver cine, pues tampoco por razones de tiempo. Veo más teatro también por razones de trabajo, pero me imagino que ustedes sí tienen Netflix y todas esas cosas en la casa, ¿no, Fercho? ¿Vos cómo te va con el Netflix? Sí, para el niño y todo eso. Sí, sí. No, yo hace como 15 años. Era vendedor de películas de esos piratas. Me conseguí como. Mejor no digan nada. Esas piratas no. Pirata, directamente. Pirata. Todo está de otra manera de verlas. Sí, pirata. Y ahora es un chino, pues. Y como... tengo maletas como más de 1000 películas así guardadas. ¿Te quedaron? ¿Cómo? ¿Te quedaron de esas? Y colecciono mucho, sí. Porque es que no se conseguían sino así. No había como verlas. No, pues. Y yo conseguía puro cine independiente, claro. Cine. que lo que hacía era que la copiaba y tenía mis clientes y dueño, claro. Y entonces me fue quedando una colección. Viviste eso un tiempo, yo viví también de vender películas. Es cierto, eso hace más de 15 años, una época en la que yo era uno eso. De los compradores, no vendía, pero era comprador. Gracias, Alejo, gracias. Porque la vas a comprar. Gente como vos. Aprendimos a comprar de esas torres de CDs, sí, total, a quemarlos y todo, sí. Y eso era, pero eso tenía su rato, pues, ¿verdad? Había que tener paciencia y marcarlas y no sé qué. Sí, y Santa Elena se los comía la humedad, entonces después uno todo encartado con eso. Sí, son súper malos, ese material se humedecían. Entonces me quedaron de herencia y a veces vuelvo a ver películas. Yo tengo un problema y es que cada película, me parece que creo que esta es la mejor película que vi. Sí, y después cuando me preguntan qué película, no soy capaz de recordar esas buenas y grandes películas. Yo soy como vos, yo no, para títulos sí y todo recuerdo, eso. Sí, se queda uno con una, entonces. Ni el director ni nada de eso. Ay, yo sí soy medio ñoño. Sí. O era más ñoño. Últimamente sí estoy cogiendo directores porque me di cuenta de eso, que me veía las películas y no le ponía atención a los y a uno actores. Más o menos también copia el relato ahí del director. Exacto, claro, y luego sí. Hablar de cine y no sabe quiénes son los actores y los directores. Y se siente mal porque tiene muchas cosas que decir. Entonces sí empecé como a grabarme cosas. Claro. Hay una película, hay dos películas que, bueno, en lo que tiene que ver con cuentería, El Gran Pez siempre será como la película como referente. El Gran Pez, sí, de Tim Burton. La de Tim Burton. Yo no he podido con una película. Es como un poco complicada al principio, que no sé. Es rara, es extraña, me parece a mí. ¿Será? Tim Burton es todo raro. Siempre. Pero ese es muy bello, ese es García Márquez. Raro, él es oscuro, él le gusta. Pero esa película, yo creo que es la menos oscura de todas. De hecho, es como más García Márquez. Sí, es la película, sí. Muy bella. Pero es más oscurísima. Es más. Sí. Es más García Márquez. Sí. Y hay una, y entonces yo lo que hago es que vuelvo a ver películas y pues se me vino a la cabeza en este momento las películas que tienen que ver con narración oral. ¿Con la hay una narración con narración oral. Hay una que es de Vigas Luna que se llama La Camarera del Titanic. Ese es un clásico. Famoso clásico, sí. Ese es de los 90, creo. Yo creo que yo no la he visto, pero sí conozco el título. Sí. Vigas Luna era el director de los 90 por excelencia. Ah, ese es, venía Alivia, Cinecentro. Ajá, sí, Alivia, te tocó también. Sí. Y es una película que yo recomiendo. Es la manera como el narrador oral aparece y llega al teatro. Ajá. Pero es muy bonita, es muy bonita. Claro. Alejo, vos. Yo tengo muchas, pero hay una que me gusta, que es una película que se llama A Bronx Tale, que además es dirigida por De Niro. Que es la única película que ha dirigido De Niro. No puede ser. ¿Cómo se llama? Y es como autobiográfica de... Seguro la han visto con nombre... Un cuento del Bronx. Es con De Niro. Él actúa como un conductor de bus en el Bronx. Es como un conflicto ahí entre los italianos y la población afro. Pero es bellísima y la música es increíble. Un cuento del Bronx. Como realismo social ahí por ese lado. Sí, pero es muy bella. La película es muy buena. Pues hay un montón que me gustan. No sé, Los Puentes de Madison, por ejemplo. La Misión. Un montón de películas, pero esa película, así como en su sencillez, una historia de barrio en el Bronx, es muy bella. ¿Qué te viste esta semana vos que sos tan cinéfilo? Me vi un par de películas que no me acuerdo los títulos de estas, así como de venganzas de la Yakuza japonesa y todas esas vainas. Ah, mira. Yo veo de todo, por ejemplo, los Avengers me los he visto todos. O sea, me gusta todo tipo de cine, me gusta lo que tenga cine que ver con... Cine crispetero. Todo. Los Avengers es pura magia, o sea, todo el tema de los superhéroes me parece una cosa increíble. Claro. O sea, me parece tan bella una película como esas, o sea, como, no sé, Christopher Nolan, El Caballero de la Noche, como de Batman, o esta película, o sea, me parece igual de poderosa la película, me parece que... El cine tiene eso, pues es como, como una canción de reggaetón bien hecha o una canción de canción de autor bien hecha. Para mí, igual. Sí. Que hay momentos en el que mueva, uno, pues, ¿no? El acierto de uno es lograr ubicarse en cuál es el género para ese momento. Es uno que es claro, como y gozárselo. A ver cuál es en este momento el género que quisiera. Y cuando menos... Exacto, cuál es el mood al que uno quiere como... Como decir, sí, uno siente, por ejemplo, los domingos a mí me dan ganas es como de ver esas películas que son como comedia romántica donde siempre termina el protagonista corriendo en un aeropuerto detrás de la pelada que se le va a ir y él en un por ejemplo con Will Smith, es buenísima, sí, tremenda, muy buena. Symphony, vos, ¿qué? No, yo no veo mucho, pero de las que he visto que me ha impresionado, The Martian, el marciano. ¿Cuál es esa? Esa es la el que el man se queda en el espacio por mucho tiempo y tiene que sobrevivir. Buenísima. Pero con... que al final regresa. Sí, claro, creo que sí, claro, sí, claro, sí, con... regresa, sí, sí, regresa, sí, sí. Regresa. Ese era uno y el otro es Million Dollar Baby. Ah, sí, ah, con sí, la con la Hilary Swank. Como no, con Clint Eastwood y con Hilary Swank. Sí, sí, sí, tremenda. Ah, muy buena. No, esa película es hermosa, box, muy dura, pero box, muy hermosa. Mm, sí, sí. Cosas reales basadas en las dos, yo creo que son basados en vida. Yo sé que Million Dollar Baby te garantiza. Buenísimas, buenísimas recomendaciones. Y cierra con broche de oro, Lida, ¿qué vas a recomendar? Pues Perfume de Mujer es muy buena. Muy buena. Con Al Pacino. Sí, sí, sí, me bonita, encanta. Bonita, ¿no? Como para ver con el papá. De hecho, yo la vi con mi papá. Bueno, yo no la vi con mi papá, pero... O con la mamá, o con... Pero sí, es... me encanta toda la capacidad que pueden desarrollar estas personas con capacidades diferentes, cómo el mundo, ya, ellos lo adaptan a lo que ellos viven, a lo que sienten, a sus espacios, cómo se vuelven, que ven... Que ven todo con sus manos, con los olores, con todo, y cómo pueden tener esa inteligencia de desarrollar otras facultades que nosotros, siendo supuestamente tan normales, no las desarrollamos. Entonces me encantó esa película, pero también me pegó a los Marvels, a sí, todos los Avengers, todo eso. Pura crispetante. Bueno, listo, tenemos un minuto. Oíme, yo, es que dale, dale. De ayer estábamos en Mazo, en Santa Elena. Un minuto, papá. Dale. Hablando de buscar espacios para los niños, y vamos a empezar con ciclos de cine. En eso Mazo. Te iba a pedir, que empezáramos a recomendar nuestras cosas. Entonces, pero les iba a contar que vamos a programar entonces en Mazo ciclos de cine. Y me estás pidiendo que recomiendo. No, eso, ¿qué eventos tenés? Como desde lo personal, ahí está perfecto. Ah, bueno, desde lo personal, pendientes para presentar Espantamientos. Es tarde. Ya, Espantamientos. Sí. Cuentacuentos.com, por ahí llega. Menos mal que está un hablador. Clases, es el. Se acabó. Queda un cigarro mojado. Se acabó todo lo que había. Queda un cigarro mojado. Porque quiero dormir y soñar. Por afuera pasan los aviones. No quiero que se termine. No quiero que me abandones. No quiero que se termine. Quiero que me abandones. Me olvidé de avisar, no te voy a llamar ni una sola vez en cuatro días. Cualquier cosa que me digas, o si no, mujer, voy a ser. Cualquier cosa que me digas. quiero.